sabes que te quiero, como sabes que te quiero, como sabes que te quiero, por eso me desprecias. Como sabes que te quiero, como sabes que te quiero, como sabes que te quiero, por eso me desprecias. Es que no sabes el aprecio que yo te tengo a ti, Teresa, que yo te tengo a ti, Teresa. Es que no sabes el aprecio. Mañana te doy, mi triste despedida. Mañana te doy mi triste despedida. Mi amor, si no me quieres yo me voy. Adiós mi linda Teresita, adiós mi linda princesita. Si no me quieres yo me voy. Con mi sentimiento te doy mi despedida. Con mi sentimiento te doy mi despedida. Corazón, pero no te olvido un momento, si sabes bien que eres mi vida. Y yo no te olvido un momento. Ay, toda despedida causa sentimiento. Toda despedida causa sentimiento. Si no regreso entre 10 días, no vayas a creer que yo he muerto. Ay, no vayas a creer que yo he muerto. Si no regreso entre 10 días, Teresita Duque.